Se juntó Vegeta y Broly. A todas las glopetas la datamos el Rooney. Tu puta le gusta venirse con los Holly. Cuando nos ven de frente corren como Sonic. Pau, pau. Si les digo que el amigo de mi enemigo, no enemigo, perdón, no olvido. Por la población haciendo ruido. Estamos haciendo plata, estamos haciendo efectivo. Mientras más pelas tiren yo sigo sonando flight por toda la población. Me preguntan a su baby quién es que se lo pone. Si me ves brillando, brother, no te impresiones. Loyalty Gang, 1-7. Estamos baranduleando, indica 23. Mil de esa guaya, toma pastilla. Es una loca, es una loquilla. Pa' hacerme un pete, se me arrodilla. Ey, a ver si la pilla. En este momento mi chanteo está valiendo arriba de una luz y media. Sonando flaite por todas las poblaciones. Pregúntale a su baby quién es el que se lo pone. Si me ven brillando, pana, no te impresiones. Que pa'l oriente se escucha mi canciones. Sonando flight por todas las poblaciones. Preguntan a su baby quién es que se lo pone. Si me ves brillando, brother, no te presioné. Hasta por la orilla se escuchan todas mis canciones. Marciane, ¿qué? Sonándote fly, pa' las chanes pelo light. Tengo pana que quita lo que vos traficáis. No sé qué corte le dais. Sericana, yo como papa light. Así que vos así no me habláis. Yo si no la 45, yo la uso. Caro son los buzos. Pregúntale a tu gata quién se lo puso. De seguro y como la droga abuso. Le meto porque yo soy un intruso. Y al que te toque yo lo desperluzo. Tomando wiki, siente tu foder ya. La sé quicky class. Si con mi cabra te poní pata. Más me gusta como en la cama todo lo da. Te voy a dar sin piedad. Llegaron los frates Maigo. Queremos toda la pistola arriba. Soy el que hace plata cuando escribe. Y al que me hueve por lo le van a dar. Somos los más que oyen. Los míos apañan sin pedir que apoyen. Pregunta por el corte, soy yo. Po, hoy el que hace que las redes me suenen. Nosotros somos el corte pago por tu cuello porque te voy. Estoy sonando en la esquina, en la pobla de la vía. Con un corte de pandilla no se sale sin María. Una corta engancha. Tu gata estaba quitada un día flotando en el estudio. Dijo, Víctor, ¿dónde estás? Sonando flight, como Vidal y Gary en la sub-20. Ahora somos los favoritos, ya no somos los suplentes. Llegó la nueva era, los mejores componentes. Y estos giles yo los tengo manito y a todos sin mente. Cuando toca, toca, ya no fumamos choca. No digan que andan chuca, digan que se equivocan. Que estoy pegando, pero no pa' callarle la boca. Es que flighteando estoy sonando y tu mina está loca. Somos de la calle, solo nos pegamos. Conocen en la vida, nos conocen en el barrio. Auto cae una mujer a diario. La poli me busca, pero yo busco el escenario. Este es mi sistema, cuidado que te quema. Flighteando al que te flightea, flightear mami no quiera. Que yo soy flight y si flighteamos los míos le llegan. Con el combo de tu combo que mi flow venera. Sonando flight por todas las poblaciones. Pregúntale a su baby quién es que se lo pone. Si me ves brillando, brother, no te impresioné. Hasta por el oriente se escuchan mis canciones. ¿Qué? Sonando flight por todas las poblaciones. Pregúntale a su baby quién es que se lo pone. Si me ves brillando, brother, no te impresioné. Hasta por el oriente se escuchan todas mis canciones. ¿Qué? Estamos sonando hasta pa' Milano, bacano. En la esquina de la clavelina con el gato americano. La pistola en mano, bendito, siempre andamos. En la calle son los más malditos y en el tarro pa' los hermanos. Estos guachines no cuentan pesos menos Benjamín. No hagan que yo pierda mi time. Mejor que camino, le ponemos los patines. O que el parcero elimine un chipetazo con la 45. Camalay hablándome de novedades. Flow y puta son repetitivos y pegados a la yuta. Su guaya me manda pa' mientras están en la rama. Tenemos más que Akosama. Mejor que pa' Roma, ustedes no discutan. Sentimiento y flight de mente de bandido. 6-5 va a ser tico y choca con los míos. Holly Roma ganga dentro del caserío. Con el bloque estamos bendecidos y siempre vivo. Bajo todo de Jordan y la coste. A tu prima coste y la monte en Veloster. Fuimos pa' donde Ceci, la dije en el bosque. Y me contó que pa' hablar como vio. Todos tus tíos pasan prote. No te veo, ¿dónde estás tú? ¿Sabes dónde me paso? Ya dile. Oye, ellos saben que somos los de la música y andamos faranduleando, loco. Así que el que descubrió América fue Cristóbal Colón. La historia no cambia y dice: eres el da blanco. Me llamó ayer que me deposito al banco. Y por lo tanto, mano ría todo el género. Que esto es un asalto. Brr, me la robé, me la robé. Ey, acá no se puede, no se me hagan. Y ando con Draco, Mafia, Comar, el Fader. También con Kim Savage. Ustedes me conocen. Y Marcianeque, que hagan de corte. Y nosotros somos el corte de su recetario. Pa' que sepan. Marcianeque. Víctor Labo. Este Víctor Labo que está dormiendo el chico. Y yo, tú sabes su voz. Dime, estamos matando a Brian Wayne. Hollywood. Fuck this shit. Weepy. Cumbia 420, alto, llégale. Otro I, otro palo. Apón para la lista. Faranduleando 24-7. Whippy, whippy. Dímelo, Robby. Brrr, ya. Y si quieren hacer cumbia, ya saben a quién llamar. Abraham Wayne, Mateón de Tiro, de la receta, la musa. Fuck this. Hollywood. Hollywood. Ya, ya.